Ajenos a la muerte, los hombres aterrados por desaparecer, generalmente hemos intentado distanciarla y respetarla. En algunas culturas la muerte es, y ha sido signo de honor, elevación hacia lo supremo, integración con el uno. Sea el caso que sea, la muerte es en toda cultura una eterna duda. En épocas pasadas la muerte causó grandes interrogantes en todos los niveles, sin embargo, la vida no había sido un problema tan grave para la ciencia como lo es hoy. En la actualidad, los desarrollos tecnológicos han modificado y prolongado el curso normal de los cuerpos. Clínicamente, los médicos toman a consideración varios criterios que les parecen suficientes para declarar a una persona muerta. Hemos sido capaces de descifrar grandes complejidades del cuerpo, pero no de distinguir el momento exacto en que un ser humano adquiere o deja de tener vida, cuestión que ha generado gran controversia en temas como el aborto, la eutanasia, la fertilización in vitro e incluso la donación de órganos. Pues, ¿cuáles son las pruebas suficientes para declarar la sentencia de muerte? ¿Cuáles son los criterios para que los médicos o científicos se permitan conservar la vida? La muerte ha sido siempre considerada como el final de la vida. Comúnmente se denomina muerte a la pérdida del proceso homeostático del organismo, de forma irreversible. Pero el momento en que clínicamente se puede denominar a una persona muerta ha ido variando de época en época y de lugar en lugar. Las variaciones se debían, en el pasado, sobre todo a creencias religiosas y a ciertos conocimientos biológicos. Sin embargo, en los últimos 50 años, los descubrimientos e inventos tecnológicos han ido complicando el momento en que se puede declarar la muerte como definitiva. Los registros de Hipócrates sobre la muerte se limitan a la observación de las características físicas de los fallecidos, sobre todo de sus facciones, lo cual indica que en épocas primitivas únicamente se tomaba en cuenta los elementos más evidentes, como el enfriamiento, la rigidez y la putrefacción. De la Edad Media se tiene escasa información de los avances en la materia, ya que estaba prohibido realizar investigaciones al respecto, y no es hasta el Renacimiento que esta investigación toma fuerza. En la Edad Media, se da por primera vez una definición de muerte como el paro cardiorrespiratorio, concepto que fue reconocido y validado durante mucho tiempo. En ese entonces bastaba que la persona dejara de respirar y su corazón de latir para declarar la muerte. Las epidemias del siglo XVIII y XIX condujeron a la población a llevar a cabo no solo entierros masivos, sino también algunos prematuros, lo que creó un pánico en la población por la posibilidad de ser enterrados vivos. Esta angustia se vio reflejada no solo en los mecanismos de ataúdes con campana, sino también en la literatura de Edgar Allan Poe. La inseguridad causada por el pánico alcanzó a la comunidad médica y esto dio paso a nuevas investigaciones, observaciones y estudios al respecto. Aquel miedo originó que las personas esperaran un tiempo antes de enterrar a sus seres queridos, velándolas con la esperanza de que mostraran algún signo de vitalidad. Es hasta el siglo XX que la ciencia y la tecnología revolucionaron el criterio de muerte. Los nuevos inventos tecnológicos y descubrimientos biológicos les permitieron a los médicos suplir con máquinas algunos órganos y funciones vitales, al grado que en la actualidad es posible reactivar el corazón, mantener la actividad respiratoria, realizar trasplantes de órganos e incluso clonarlos. Estos desarrollos científicos nos han permitido mantener un cuerpo con un funcionamiento normal gracias a diversos aparatos que le conservarán e impedirán su descomposición. Las neurociencias han establecido la muerte a la par de la muerte cerebral. Cuando este órgano no presenta ninguna respuesta a estímulos externos, hay ausencia de movimientos respiratorios y un electroencefalograma nulo, lo que refleja que no existe ninguna actividad cerebral. Sin embargo, incluso estos cuerpos pueden mantenerse vivos en los hospitales gracias a los adelantos médicos. Entonces, ¿será que la muerte se ha convertido en una decisión médica? ¿Y qué es la muerte más allá de la clínica? Si tomamos el criterio universal de que la muerte es el final de la vida, podríamos incluso pensar que un buen funcionamiento corporal no basta para decir que sigamos vivos a un nivel humano, o que el hecho de que en la actualidad nuestro proceso regenerativo y funcional se atrofie, hasta cierto punto sea la muerte, porque para nosotros no son suficientes las funciones orgánicas. Un hombre se considera como tal por poseer ciertas características como la capacidad creativa, racional, ética, etc. Todas las religiones, culturas y ciencias se han quedado sin descubrir el día de hoy lo que es la muerte con exactitud. Pues, ¿qué es la catatonia? ¿Qué es el Alzheimer sin un cuerpo vacío? ¿Cómo es posible que un hombre se considere muerto cuando aún preserva órganos vivos? Para algunos, la muerte es una ilusión, como la vida, solo hay transformaciones. Para otros, la muerte es simple ausencia. Para la bioquímica aún resulta un gran misterio la muerte exacta de cada célula. Pasamos la vida descomponiéndonos a fragmentos sin padecer ninguna nostalgia hasta que muy muy pasado el tiempo miramos hacia atrás y vemos las muertes en lo espejo, pedazos de lo que éramos antes. Mas la vida no regresa, el tiempo se aleja y nos pierde a unos y a otros hasta que el olvido nos borra para siempre de la memoria, hasta que no nos queda más que sufrir la cercanía de la muerte. ¿Qué es la muerte? Sabemos que es la pérdida de la vida, pero en realidad jamás llegaremos a tener la certeza de lo que sea. La muerte es misterio perpetuo, es distancia, es eterna lejanía.